acompaña este espacio. Nexo, Nexo, Nexo, Nexo nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito y desde este espacio te invitamos a conocer el trabajo de diversas organizaciones sociales. Queremos compartir con vos sus proyectos y vida cotidiana. En este micro, las organizaciones del campo popular tienen la palabra. Nos metemos en su mundo. ¿Nos acompañás? Estamos en una casa amplia, llena de colores y creatividad. Y la creatividad se ve en cada producto que aquí se elabora y se vende. Hay carteras, billutería, agendas, postales, suecos, todo está hecho a mano. Y en el marco de un programa de integración para personas con padecimiento psíquico. Este es el Centro de Producción e Intercambio Pomelo en el Patio, un programa de trabajo que depende de la Dirección Provincial de Salud Mental de la provincia. Estuvimos charlando con Mariana Chidichimo y Alejandra Benvenuto. Ellas son coordinadoras de este dispositivo de integración laboral y social. Por un lado tenemos funciones hacia el interior de la institución, en la articulación con los equipos, poder evaluar la pertinencia de sumarnos en una estrategia clínica para que alguien pueda venir al lugar, trabajar con los talleristas en la reunión de equipo. Nosotros funcionamos con una reunión de equipo semanal donde trabajamos, por un lado, todas las situaciones de todas las personas que vienen al lugar y también los lineamientos clínicos, políticos, de para dónde va avanzando la institución. Y aparte de eso, tomamos todo lo que son las tareas de gestión y articulación institucional. Pomelo en el Patio es un dispositivo de una serie de dispositivos, un programa. ¿Cómo se enmarca el trabajo? Es así, la Dirección Provincial de Salud Mental tiene distintos programas. Uno de ellos es el programa de sustitución de lógicas manicomiales, el cual tiene distintos dispositivos. Uno de los dispositivos del programa de sustitución de lógicas manicomiales es el centro de producción. Otro es fortalecimiento en atención primaria y otro de los dispositivos son las casas de convivencia, que hay dos en este momento. Se arrancó con una casa de convivencia y ahora hace un mes se inauguró la segunda. En un primer momento, cuando se crea el dispositivo, se lo pensaba en esto de sustitución del manicomio, muy de la mano de las necesidades de los hospitales monovalentes. Entonces la idea era que este fuera un espacio que pudiera acompañar el tránsito por la ciudad de las personas externadas, tanto de Olivero como del Suipacha. No se pensaba tanto en Miri López por la distancia. Por suerte, rápidamente la práctica nos fue llevando a articular con hospitales generales, con centros de salud, que el dispositivo sea un recurso disponible en la ciudad para todos aquellos equipos y personas que necesiten transitar por acá para después poder ir a cualquier espacio cultural que ofrezca la ciudad. De lunes a viernes hay talleres, mañana y tarde. Son 7 espacios de taller, incluido el espacio, digamos, de venta e intercambio. Está cuero, está cerámica. Hay uno que se llama producción de imágenes, otro que se llama producción de objetos, el de historieta y el de construcción de instrumentos. De Desde Pomelo en el Patio venden sus productos en la cooperativa Mercado Solidario, Minca y en distintas ferias de la ciudad. Recordá que este centro de producción e intercambio está ubicado en San Juan 3215 de la ciudad de Rosario. Te podés llegar cualquier día de la semana a conocer el espacio, a participar de las muestras y también a comprar. Te dejo un teléfono para que te conectes con ellos, 155-832-528. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar en una próxima historia. Chao. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación. Un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo Tau. Para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.